sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Impera el mal en nuestro globo. Políticas terror nos toman por bobos. El terrorismo ya son las regiones. Los tenemos aquí, no elegimos las opciones. Hay malas acciones de parte de la multitud. Me expreso en canciones, intento tener esa actitud. El ataúd te espera, el mal impera, tiene gran longitud. Intento enfocarme de la mejor forma en la rectitud. El humano sepulta su virtud, que es la bondad. Limpia de la oscuridad, alejándolo de la luz. Creer en una cruz no te dará la salvación. Es solo una triste función, vive con plenitud. La vida es una en este cuerpo. Pero hay más, apuesto a que esto es cierto. Llámalo reencarnación o vida después de muerto. No soy profesor, soy uno en sí que te guía un puerto. No dejan de suceder acontecimientos nefastos. No se puede ceder ante barbaries y asesinatos. Hay países que no vales nada, valen más los gastos. Importa el dinero, recoger cuerpos no será basto. El mundo hecho trizas, ¿lo ves y lo analizas? Cuelgan vídeos, les da morbo ver palizas. Se divierte, la violencia se enfermiza. El mal en auge y el bien con nosotros no se sincroniza. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. El dinero sangre, el dinero guerra, es lo único que vale. De derecha a izquierda, no existe el fracaso humano, existe el caos político. Pero que se apañe la gente, yo ya tengo suficiente. Mentalidad de hoy, mentalidad de mente. Dejando morir de hambre al de enfrente, que es persona y también siente. Lleno por favor, que me voy muy lejos, donde el dolor no llegue y no me juzguen los espejos. Mi onda no va de redes sociales, modales y complementos. Mi onda va de montes, de vientos, de sentimientos. Sacrificaría todo lo que tengo por el fin de guerras y lamentos. De guerras y lamentos. Mientras actúan organizaciones secretas, tú ahí tan tranquilo en el sofá jugando a la play, fumando petas. Tienes derecho a saber pero no quieres, porque vives tan a gusto entre tus cuatro paredes, ¿sí? Entre tus cuatro paredes, ¿sí? Esto es Sara, esto es Edfis, esto es Asturbur, tómalo. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Políticos que nos llevarán a lugares indeseados. Pedirán votos para llevarnos a conflictos planeados. Trump, Rajoy, ejemplos de locura y corrupción. A día de hoy el mal carece de una sanción. Pero mi condena está mi selección. De rimas contra el mal, sin excepción. Mi elección, no votar en elecciones. Sé una elección, políticos casi todos cabrones. Aquí en España, por rapear marrones. Ni siquiera puedes criticar a los borbones. Las canciones pueden llevarte a prisión. Quiere nuestra sumisión, pero arreglarse mis reglones. Un caos extendido, el Estado Islámico atentando. Estamos en su punto de mira, nos está afectando. La tercera muy cerca, pocos se están enterando. Piensan en bebida, fútbol, el sálvame y la muerte acechando. Supongo que es más fácil vivir en la ignorancia que mojarse porque muere la distancia. Ponen como homenaje una bandera de Francia, como si eso fuera subsanar esas desgracias. En muchos países mueren invisible el homenaje. Cuántos hieren pero no salen en el metraje. Dan pésame en este rodaje lo que tiene repercusión. Lo demás es una ilusión, ya le hicieron el embalaje. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Caos sobre la faz terrestre. Noticias sin que toda la verdad se muestre. Política criminal hace que el mal plan se orqueste. Mensaje subliminal sin que atención se preste. Caos, esto es caos. Gijón y Burgos se conecta. Yeah. Yo. Caos en el mundo. Yeah. Caos en mi ciudad. Caos en cualquier lado.